Oremos. Padre nuestro, gracias por este día que nos permites unirnos a través de esta red telefónica para estudiar tu palabra. Por favor, que tu Santo Espíritu nos ayude, como siempre hace, a discernir, a entender lo que tienes para nosotros. Sea con Donaldo, dale fuerzas allá, dale también sabiduría de lo alto para que en las explicaciones que pueda llevar esté presentando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho para conectarse hoy. Vamos a continuar, vamos a retomar donde dejamos el estudio estábamos hablando ya del hacia dónde orienta el propósito de Dios establecer un calendario, una forma de computar el tiempo diferente para su pueblo de lo que las naciones paganas, cuando se dice paganos, son idólatras, o sea, que tenían otro sistema de adoración. Y que el calendario que Dios estaba estableciendo para su pueblo, como lo vamos a ver de ahora en adelante, estaba relacionada directamente en el diseño del plan de salvación que Dios estaba por revelar, por manifestar a su pueblo. Y antes de darles el santuario y sus servicios, Dios le establece a su pueblo la manera en cómo ellos debían de computar el tiempo. A eso es lo que se le conoce como el calendario hebreo, el calendario de los israelitas, el calendario judío, el calendario del pueblo de Dios, etc. Pero si nos adentramos más y vemos concretamente, podemos decir confiadamente que no era el calendario solamente de los judíos, ni de los israelitas, ni del pueblo de Dios. Era el calendario de Dios operando aquí en la tierra, porque Dios lo estableció. ¿Recuerdan el texto que leímos? Éxodo, capítulo 12, verso 1 al 3, y allí en adelante. Así que nosotros tenemos que recordar, número uno, la importancia del calendario como Dios lo estableció, porque tenía un propósito específico, tenía un propósito preciso. ¿Qué es lo que Dios pretendía enseñar estableciendo primero el cómputo del tiempo entre su pueblo? Por eso es específico cuando le dice a Moisés y a Aarón allá en Egipto, este mes, y es que me encanta cómo Dios es puntual, claro, definido. O sea, no había manera de olvidar o de mezclar esto que Dios está diciendo con otros pueblos, porque Él es firme, claro, con lo que dice, este mes os será para vosotros, para ustedes, principio de los meses. Estoy lidiando con ustedes. Estoy estableciendo algo para ustedes. Será este el primero en los meses del año. Ese texto es poderoso porque nos muestra a nosotros que para el pueblo de Dios, establecido por Dios mismo, está quedando la manera de cómo se debe de contar el tiempo, de cuándo a cuándo. En otras palabras, ¿cuándo es año nuevo para el pueblo de Dios? ¿Cuándo comienza el año para el pueblo de Dios? Y como dije al principio, nosotros estamos familiarizados cuando comienza la semana, domingo a puesta de sol, después del sábado. ¿A qué hora comienza el día? A la puesta del sol de cada día entra en vigencia un día nuevo. Día nuevo. Pero cuán perdidos estamos todos, todos sin excepción de nadie. Aquí nadie puede decir, y no es directamente nuestra culpa de que no lo sepamos, sino que hemos nacido, imagínense cuántos años, cuántas generaciones han pasado. Hemos llegado al punto donde no vemos la necesidad de que esto haga alguna diferencia. Pero si fue establecido por Dios y tiene un uso específico, una razón de ser, que tiene un propósito en el plan de salvación, deberíamos de considerar de que muy probablemente tiene que ver para la última generación algo directo con una comprensión mejor del plan de salvación. ¿Recuerdan ustedes la cita que hemos dicho antes? A ver, acá tengo esta cita acá. Sí, aquí está. Dice consejos para la iglesia. Página 632, párrafo 1. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. La correcta comprensión del ministerio del santuario celestial, del celeste, del que está allá arriba, del invisible, del que Dios hizo, donde Jesús ministra, donde la sangre que se presenta es la de Jesús y no la de los animales. Una correcta comprensión de lo que está pasando allá arriba es el fundamento de nuestra fe. Pregunto, ¿cómo podemos tener una correcta comprensión de las cosas celestiales si no logramos llegar a tener una correcta comprensión de la sombra del santuario terrenal, del hecho por hombres, donde animales se sacrificaban? ¿Cómo? Si lo que es el sistema terrenal está conectado directamente a las operaciones del santuario celestial. Así que antes de pretender entender, comprender el santuario celestial, necesitamos como pueblo, como creyentes, entender el santuario terrenal. Y el santuario terrenal estaba ligado directamente con este texto, con el tiempo que Dios está estableciendo. Y vimos en el último estudio que ya en los días de Salomón, una persona llamada Jeroboam, se desvía de los planes de Dios. Dios le dio a Jeroboam el gobierno, el reino del norte, como lo conocimos después, 10 tribus para que él gobernara. Pero llegó a una conclusión muy personal, muy propia, muy privada. Debo de hacer algo para evitar, número uno, que el pueblo siga bajando a Judá, a Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se va a volver a su señor Roboam y me van a terminar matando a mí, olvidando que fue Dios quien lo puso a él en funciones de gobernante, falta de fe. Y todo lo que no es de fe en la Biblia encontramos que es pecado. Porque cuando las cosas ya no son por fe o con fe o para fe, comenzamos a mezclarle, a introducirle el elemento de la participación humana, las componendas nuestras, los ajustes humanos. Hermanos, si Dios habló, si Dios dio, deja que Dios siga siendo Dios. Cuando dudamos de las promesas de Dios, vamos a incurrir en querer tener más seguridad haciendo las cosas a nuestro parecer, a nuestra manera que nos provea mayor seguridad. Y a la carne no cabe duda que tendrá mayor seguridad cuando las cosas se estén haciendo conforme a lo que nosotros consideramos. Pero la verdadera y eterna seguridad está en seguir confiando en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y Jeroboam perdió el horizonte, perdió esa dependencia hacia la palabra de Dios y estableció un sacerdocio diferente. Estableció un sacrificio diferente, estableció dioses diferentes y estableció fechas diferentes. Y así se robó el corazón del pueblo de Dios, los desvió. Y fue causa para su ruina. Si ustedes leen las historias de los reyes, de aquí en adelante, van a encontrar la referencia que muchas veces uno la encuentra y uno dice, pero no capto. Y dice, y anduvo en los pecados de Jeroboam. Y no se apartó de los pecados de Jeroboam. Y desagradó a Dios porque anduvo en los caminos de Jeroboam. Y muchas veces vemos esas declaraciones de otros reyes, que la Biblia ya solo hace esa diferencia y no, como que no encaja. Y nos importa muy poco. Pero ahora, al saber usted qué fue lo que hizo este Jeroboam, puede entender mejor que lo que, cuando la Biblia hace referencia a Jeroboam en la experiencia de otros reyes, fue desviar la adoración del pueblo de Dios a cosas terrenales, a cosas inferiores. Por lo tanto, muy importante analizar, ver y darnos cuenta que Dios ligó el calendario establecido por él a las funciones del santuario terrenal. Y hay un texto que me gustaría, Dios, si lo puedes buscar y leer. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 14, mientras yo me pongo algo acá, el frío me está entrando. Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Este texto en Eclesiastés, el salmista, digo, el sabio, nos deja a nosotros algo que no debemos de olvidar, que lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho, ningún mortal, ningún ser creado, nadie puede alterar. Ahora pregunto, lo que Dios hizo en Éxodo 12, lo que Dios allí estableció para su pueblo, pregunto, ¿podría alguien añadir o quitar? Lo intentan, tratan de hacerlo, pero eso quiere decir que la palabra de Dios se mantiene y que, como dice el sabio Salomón, él lo logró entender. Ojalá nosotros también lo podamos entender para vivir. Sí, es la connotación, ¿verdad? Sí, o sea, él lo entendió. No es algo que los seres humanos lo tenemos tan presente. Él llegó a esa conclusión. Bajo dirección divina. Y queda registrado para nosotros. Y nosotros, gracias a la luz que emana de la palabra de Dios, podemos ir contracorriente, como dice Efesios 2, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. Miren, es que el mundo entero va en pos de la bestia. Y la palabra de Dios está a nuestro alcance para que nosotros vayamos contracorriente. Yo imagino al mundo como un tren. Bueno, y eso está en visión también, creo, si mal recuerdo. Un tren que la bestia va manejando. Y que cada vagón de ese tren es un país de la tierra. Y todo mundo va a bordo de ese tren, sin objetar, sin preguntar, sin analizar. Pan y circo, ¿no es cierto? Los tiene entretenidos, los tiene sumergidos en el materialismo, en los placeres. Y nadie se pregunta, nadie se detiene. Y van desenfrenados en ese tren a 1,000 por hora, a la destrucción eterna. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando nosotros arriba de ese tren, Dios nos bajó y nos dio la opción de cambiar de rumbo o, si gustas, seguir en ese tren. Allí todas las prácticas y creencias son contrarias a la palabra de Dios. Allí todas las normas, allí todas las fiestas, allí toda la religión, todo lo que se vive es contrario a la voluntad de Dios. Es a lo que se refiere Efesios cuando dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados. Yendo allí, ahora en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús y para Cristo Jesús, el pueblo de Dios ya no puede considerarse muerto en delitos y pecados. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo aquel paladín de la fe. Y ya no vivo yo. Y esa debe ser la experiencia de cada uno de nosotros. Más ahora, Cristo vive en mí. ¿Qué significa Cristo vive en mí? Normas diferentes, principios diferentes, deseos diferentes y finalmente destino diferente. Y este asunto del calendario juega un papel preponderante en la percepción y comprensión de muchas cosas que Dios quiere que nosotros nos sigamos practicando. Y ha estado allí en su palabra, pero ha estado relegada, abandonada. Es hora que nosotros veamos con claridad la armonía, la dependencia que hay entre los servicios del santuario terrenal con el calendario establecido por Dios. No digo que nos volvamos locos y comenzar a mencionar los nombres de los meses del año en hebreo y arrancar de nuestra mente enero, febrero, marzo, abril, etcétera. Nada de eso. Lo que quiero decir es que podemos estar en el mundo y no ser del mundo. Podemos estar viviendo dentro de este régimen de computabilidad del tiempo y no formar parte de ello. Porque tú y yo somos ciudadanos de otro reino. Por tanto, aunque por el momento seamos niños cuidados por la nodriza, se avecina el tiempo en que todo esto será historia, en que todo esto mostrará su verdadera cara, que es perecedera. Y lo establecido por Dios, como lo dice Eclesiastés, es perpetuo. A ello nadie añade. Y a ello nadie disminuye. Y lo ha hecho Dios para que delante de Él teman los hombres. Temor a Dios. Oiga, y no el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis dice que debemos decir en alta voz al mundo, temed a Dios. Es parte del Evangelio eterno. Ir a la Biblia y buscar todo aquello que Dios ha hecho, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha promulgado, porque ciertamente será perpetuo e inalterable, aunque el cuerno pequeño piense en poder cambiar los tiempos y la ley. Vamos a ir a Levítico, ¿recuerdan? Estábamos en Levítico. Y vamos ahora a comenzar a ver toda esta introducción, toda esta Todo esto antes dicho es para que podamos disfrutar la declaración que antecede a cada fiesta que encontramos en la palabra de Dios. Y ahora, si Dios nos concede la oportunidad, este día, deje ver qué hora es, estamos hablando de las 5:21. Si Dios nos concede la oportunidad, sin prisa, sin pausa ni prisa, ver la familiaridad, la cercanía, la dependencia del calendario establecido por Dios y los ritos del santuario. Y entonces vamos a poder entender, visualizar, apreciar, no en el sentido de deleitarse, ¿no? Pero sí lograr identificar el oscuro propósito que tuvo Satanás al soplar su inspiración sobre el cuerno pequeño y sobre la bestia espantosa que se entregó directamente a Satanás, como lo vimos antes, en directamente imponer el calendario solar que ya existía. Capítulo 23 de Levíticos, justo fue allí donde nos quedamos el viernes. Dice el verso 4. Puedes leer, digo, por la primera fiesta. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a Jehová, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Muy bien. Estas son las fiestas que dice. Estas son las convocaciones santas. Ah, dice otra versión, ¿cierto? Sí, sí, aquí dice, bueno, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas. Ok. Dos veces repetido la misma declaración con diferentes palabras, ¿verdad? Exacto. Fiestas solemnes, solemnes, abajo, santas. ¿Por qué son solemnes o por qué son santas? No es fácil llegar a esa conclusión, porque un Dios santo las está declarando, las va a declarar. ¿Por qué son solemnes? Porque un Dios santo las va a implantar, las va a... No me gustaría mencionar esta palabra, pero es... Si me ayudan con otros sinónimos, se los agradezco. Porque un Dios santo las va a imponer, ¿verdad que no suena bonito imponer? Establecer. Establecer. Más establecer queda también como un poquito below. La cosa es que ustedes captan el deseo de mi corazón. Dios está estableciendo, Dios está declarando, Dios está dando inicio a algo. Y eso debería de traernos a la memoria que es solemne. Yo pienso que porque habíamos perdido el espíritu de solemnidad en todos los aspectos de la vida. El matrimonio ya no es solemne. El culto a Dios ya no es solemne. El sábado ya no es solemne. En nuestra práctica, ¿ok? En nuestra forma de vivirlo. Pero para Dios el matrimonio sigue siendo solemne. El sábado sigue siendo solemne. Y su culto de adoración, Dios lo sigue esperando con esa misma solemnidad desde el día en que Él lo instituyó. Solemne. Convocaciones santas. Lo mismo. Así que no es cualquier cosa lo que va a comenzar a decirse de aquí en adelante. Recuerda, son asuntos solemnes, son negocios santos. Dice el diccionario, hablando de solemnidad, significado de solemne, debe de ser formal, firme, acompañado de circunstancias importantes o de todos los requisitos necesarios. Es un compromiso. Y agrega que es una promesa. Eso significa la solemnidad, algo digno. Es un pacto. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis, ¿en qué dice? En sus tiempos. Y ahora, ¿qué tiempo debe de utilizar el pueblo de Dios para convocarlas? El calendario que hizo Dios. El calendario que Dios ha prescrito. ¿Se dan cuenta cuál fue la base? ¿Cuál fue lo primero que Dios ha puesto? Antes de decir qué hacer, cómo hacer, Él ha dicho cuándo se debía de hacer. Impresionante. Y allí comienza, dice, ahora como ya tenemos el tiempo establecido y que debe ser un tiempo que no se debe de alterar, no se puede hacer en otro tiempo, sino en el tiempo que Dios ha puesto, dice el verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, porque el día va de tarde a tarde. Pascua es de Jehová. Ahora ya tenemos la primera fiesta que debía de ser celebrada en el mes primero, en el día 14. ¿Por qué? Porque en ese día Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el pueblo no debía de olvidar esa magnificencia de intervención de poder celestial en su favor. Y cada año, lo que Dios está buscando es que el ser humano, su pueblo, no se olvide de él. Y lo que él está deseoso de hacer en su favor. Recuerden lo que le hice a los egipcios por amor a ustedes. Repasen la historia. Y lo declaro como fiesta anual. En este día, y mantener vivo eso, Satanás ya comienza a ver y dice, no podemos permitir de que esto sea así, de que se viva recordando nuestra derrota. Tenemos que hacer algo. Me imagino a Satanás en su convocatoria con sus demonios, planeando, tramando, buscando una manera. Y con el correr del tiempo, encontró un asidero que se prestó libremente para ser su instrumento, para poder alcanzar sus propósitos. Segunda fiesta. Lo primero que aparece en el encabezado de la segunda fiesta es la fecha. Es cuando. a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente, el día 14 es Pascua. Saben que ahora ustedes van a tener mejor memoria de las fiestas y la importancia que tienen para el pueblo actual de Dios. Las fiestas podrán haber caducado, pero su objetivo y propósito que encerraban cada una de ellas no pudieron haber caducado. Cuando las entendemos, nos damos cuenta que su significado era más profundo de lo que hasta aquí, de forma superficial, hemos visto en cada una de ellas. La segunda fiesta dice, a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, o sea, sería día de reposo. ¿El día? ¿Qué día es? El primer día, a los 15 días de ese mes. Correcto. El día 15, ¿verdad? La mitad del mes. El día 15 de ese mes tendría que ser día de reposo. No está hablando de un día específico de la semana, porque las fechas son rotativas. Solo nos está diciendo que el día 14 era Pascua. El día 15 en adelante comenzaban a contarse 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Si el día 14 caía martes, el día miércoles, el siguiente día, debía de ser día solemne, debía ser día de reposo. No estoy hablando del reposo semanal. Estoy hablando de que el día 15, cualquier fuera el día que cayera, ese día debía de ser día de reposo. Día de descanso, no hacer obras, nada, porque comenzaba una fiesta ese día. Estoy haciendo énfasis a esto porque yo sé a dónde quiero llevarles al final, pero ustedes deben de recordar eso. Las fechas nunca caen un mismo día todos los años, nunca. Se van rotando los días. Y esta solemnidad de los días podía caer en cualquier día de la semana. La santidad y solemnidad del sábado no cambia. Es perpetua. Cada semana, el séptimo día, la puesta del sol, es tiempo sagrado. Eso no cambia. Eso es establecido por Dios desde la creación. Eso es así. Ahora, cuando hablamos de fechas, un ejemplo sencillo, más muy elemental. Ustedes recuerdan que usted nace una determinada fecha de cierto mes de tal año. Vamos a decir que el día de su nacimiento, el día de la semana, fue un domingo. Usted nace un día domingo. Pero un año de vida no va a caer de allí en adelante todos los domingos el resto de su vida. Aquellos que tenemos ya casi 50 años, no me diga que usted viene celebrando sus cumpleaños cada domingo de dicho mes, de dicho año, de cada año. No, cambia. Recuerde este dato. Porque cuando llega el momento de desmantelar al cuerno pequeño, cuando vea la práctica absurda, descabellada del cuerno pequeño, si no fuera por la palabra de Dios, por la luz que emana de ella, también nosotros de forma ciega e ignorante estuviéramos en esas prácticas detestables ante la presencia de Dios. Así que la segunda fiesta comenzaba el día 15, no olvide, y duraba una semana. La primera fiesta duraba un día. Un día, esa fiesta se llamaba Pascua. Punto. La Pascua no es que duraba 8 días. Era un día que se llamaba Pascua. Pero al día siguiente comenzaba otra fiesta. Esa fiesta se llamaba la fiesta de los panes sin levadura. Los panes ácimos, dice en otra versión. Esa era la segunda fiesta. ¿Qué deberíamos de hacer bien en memorizar el orden de las fiestas? Cuando entendamos su significado, usted se va a... Nos vamos a gozar juntos de que papá Dios nos está poniendo... ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el propósito de estar poniendo estas fiestas? Recuerden que lo he dicho antes. Tienen que ver con el plan de redención. Tercera fiesta. Esta es la única fiesta que la fecha no le antecede, pero está allí. Ya todas están la fecha de encabezado. Habló Jehová y habló Jehová. Dios hablando. Esto no es de Moisés. Por tanto, podemos aplicar lo que dijo Eclesiastés. Porque es Dios hablando. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos cuando el día siguiente del día de reposo la mecerá. Interesante. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hijo. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. La tercera fiesta se le llama la fiesta de las primicias. Y Dios hablando, Dios estableciendo. Verso 15. Cuarta fiesta. Y contaréis el día que sigue al día de reposo. Desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos días tiene 7 semanas? 7 por 7, 49. Deben de contarse 49 días. Pero no termina con el 49 días. Mira lo que dice. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Deben de pasar 7 semanas full, full weeks. 7 por 7, 49. Deben de pasar 49 días. Pero agrega el versículo 16. Pasando esas 7 semanas cumplidas. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días en total. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50, ya les comienza a sonar 50, ¿verdad? Sí, dona, una pregunta que vi acá. En la tercera fiesta, quiero entenderlo, y es lo que me parece que estoy leyendo acá en la Biblia. No era un día específico en base al calendario, sino en base a la cosecha. Correcto. Entonces, el sábado, después del sábado, en la semana donde habían tenido la cosecha, ese primer día de la semana era cuando se hacía. Ese. Y de ahí en adelante, la otra fecha, la otra fiesta también estaba sujeta a ese tiempo. A ese tiempo. Okay. Debías de comenzar a contar. Lo único que se tenía que contar, y es específico, 7 semanas completas. Uh-huh. 7 semanas completas. Porque si te das cuenta, en ambas no aparece fecha exclusiva. Sí, ciertamente. Solo aparece, y Dios tan lindo. Dios sí quiere que nosotros nos llevemos un poquito de la mano con las matemáticas, porque tenemos que aprender a contar. Uh-huh. Recuerda que la matemática es de Él. Uh-huh. El computar es de Él. Muy bien, estamos en la cuarta fiesta, ¿verdad? Estamos leyendo. Ahorita estamos leyendo así, viendo que la importancia del calendario que Dios estableció, porque todo lo está sumando a ello. Todo tiene que encajar, aun cuando estas no tienen fecha específica de, como la primera, la segunda, o como las otras que vienen a continuación. Sin embargo, están dependiendo de ellas. Están todas conectadas. Y algo más que veo es... Estamos en la cuarta fiesta, Levíticos 23, verso 16. Ahorita estamos ya en el 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros serán holocaustos a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo. En donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta lo último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre, para el extranjero, la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ok, llegamos a la quinta fiesta. La quinta comienza del versículo 23 al versículo 25. Dice, y habló Jehová a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles. Aquí aparece la fecha de encabezado. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo. una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La quinta fiesta que Dios está estableciendo debía de llevarse a cabo en el mes séptimo, en el primer día de ese mes. La sexta, fiesta. Perdón, estamos hablando de Levítico 23. Ajá. Sí, estaban preguntando cómo se llamaba la cuarta fiesta. Es la fiesta de Pentecostés. Sí, o la fiesta de las semanas. Okay. Recuerden que la cuarta fiesta, ¿verdad? Sí, la cuarta. Sí, se le conoce como la fiesta de las semanas. Y más comúnmente, después, para nuestro tiempo, la llamamos más común como la fiesta del Pentecostés. Pente significa, o penta significa cinco. Uh-huh. Y está relacionado con los 50 días que deberían de contarse, 7 semanas full weeks, semanas completas, plus un día más. Y en el día siguiente, después de las 7 semanas, se completaba los 50. Era 50 días. Y debía de computarse así. Tal cual. Y ya pasó una semana. Oye, y mira lo que Dios esperaba con eso. Que su pueblo se mantuviera pendiente, viendo el calendario establecido por él, contando los días de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Y contando, han pasado 3 semanas, han pasado 4 semanas, han pasado 5 semanas, han pasado 7. 6 semanas y media, y hay de hacer preparativos todo porque viene el día solemne. Se acerca el día del Pentecostés, el día 50. Así se le llamaba la fiesta de las semanas o la fiesta del Pentecostés. Más cuando se habla solamente del Pentecostés, se hace referencia ya al último día, pero el pueblo debía estar pendiente contando los días. Pendiente todas esas semanas. Llega la fiesta, la quinta fiesta, se llama la fiesta de las trompetas, la que acabamos de leer. Uh-huh. Estamos allí, ¿verdad? Sí, 23 al 25. Ok. Vale, a ver. Y si hacemos un repaso hasta dónde vamos. ¿Cómo se llamaba la primera fiesta? La primera. La Pascua. La Pascua. Todo comenzaba allí con la Pascua. La segunda. Panes sin levadura. Sin levadura. La tres. Los primeros frutos. O las primicias. Las primicias. La primicia. La cuarta. La de las semanas. O la del Pentecostés, ¿verdad? Que nos familiarizamos hoy día más con la del Pentecostés porque nosotros pues ya no contamos las semanas. Entonces el Pentecostés. La quinta. Las trompetas, muy bien. Entremos a la sexta fiesta. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Recuerden otro sinónimo para santa convocación. Solemne, ¿verdad? Sí, fiesta solemne. Sí, tiene que ser solemne, tiene que ser santa. Y en ese día, Dios ahora explica la participación del pueblo, cómo debía de estar el pueblo delante de Jehová ese día. ¿Afligiréis vuestras almas? Le pregunto a las hermanas, hermanas, santas mujeres de Jehová, ¿alguna palabra que pudiésemos utilizar que adecuadamente pueda reemplazar expiación, la palabra expiación? Limpieza. Limpieza, correcto. Es precisamente esa palabra. Limpieza. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de limpieza para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Nunca olviden eso. Solo los limpios un día estarán delante de Dios. Día de limpieza. Miren que Dios nos conoce, hermanos. Que sí nos conoce. Pero es tanto su anhelo, su amor, su pasión por sus hijos. Y que Él sabe que ninguna cosa inmunda puede permanecer ante su presencia. Estableció un día de fiesta, de limpieza, para reconciliarnos con Él, para estar en paz con Él. ¿Es bueno Dios, sí o no? Amén. ¡Qué Dios como nuestro Dios! ¡Qué Dios como nuestro Dios! Porque toda persona que no se afligiere, o sea, que no participe en lo que Dios anhela, desea hacer, todo aquel que no ofrenda la parte humana, entonces Dios no puede hacer nada por esa persona. Cuando usted entiende el santuario, sus servicios, sus épocas estacionales cuando se llevaban a cabo, querido, usted está protegido contra las artimañas del maligno que hoy enseñan que hasta el diablo tiene perdón. El santuario, entender el santuario terrenal, que es llegar finalmente, entender los servicios del santuario celestial, tú tienes fundamento. Y ningún letrado, ningún teólogo, ningún erudito, por perspicaz y astuto que sea, podrán moverte un ápice de lo que has creído. Verso 29. El deseo de Dios es limpiar, es transformar, pero hay una parte humana que solo aquellos que entran en sociedad con Dios, solamente aquellos que participan en lo que Dios está pidiendo, recibirán la intervención de Dios en su favor. Lo que papá Dios quiere, anhela, desea y puede hacer en nuestro favor. Dice el 29... El 28, ningún trabajo haréis ese día, es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, para estar a cuentas con Dios. Porque toda persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Cuando lleguemos a estudiar esta fiesta y vamos a recordar estas palabras, vamos a ver muchas cosas que hasta hoy día probablemente no hemos captado. Lo que Dios espera del adventismo. O del adventista, pues vaya. Porque ya no podemos hablar de forma general. Porque hay una cita por allí que dice, si esperamos que toda la iglesia se reforme, se reavive, eso nunca llegará. No sé si ustedes han leído esa cita. Pero aquellos que esperan que toda la iglesia, que toda la denominación adventista se reforme, se reavive, jamás, nunca va a suceder. Pero por lo menos, si no es con el adventismo, debe de ser con los adventistas. Tú toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Está claro, está hablando Dios de forma clarita, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿dónde cabe de que todo el mundo se va a salvar? Solo aquellos que hagan la parte humana que Dios ha designado a los humanos. El mismo San Juan 3:16 lo dice claramente, para que todo aquel que en él crea, y ese creer implica todo lo que estamos estudiando, no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, el texto más famoso y más común de todo el mundo ya hace diferencia. ¿Quiénes sí y quiénes no? Sigamos leyendo. Deja ver mi esposa aquí. Es verdad. Terminaremos leyendo esta última fiesta. Dejaremos la siguiente para más adelante. Dice, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo, y ese yo es mayúsculo, ese yo es Dios hablándome. Cualquiera, porque Dios no hace acepción de personas. Cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Si alguien no entiende esto, no entiende nada. Y ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. No me vengas con que en Jerusalén solamente. Yo soy un Dios omnipresente y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. No solamente el sábado, no solamente en la iglesia. Donde quiera que estéis, Dios está allí. Dios está en Estados Unidos, está aquí en Guatemala, en la China. Hasta en la China está Dios. Y cualquiera que no hiciere lo que Dios le dice, será cortado. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. Miren cuán claro, preciso está haciendo Dios. No quiere dejar ambigüedad alguna. Dios sabía que iba a interponerse un calendario con el correr del tiempo que iba a contar los días a la medianoche. ¿Sabía Dios eso, sí o no? Ciertamente. Y te está dejando algo perpetuo, algo para siempre. Y no me importa dónde vayan a estar. Recuerden que es de tarde a tarde. Día de reposo será para vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes. En la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. El tiempo nos ha ganado. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Comenzaremos acá. Si Dios nos concede vida, el día de mañana. Y miren a dónde nos está llevando. Entender la prepotencia del cuerno pequeño que pensaría, que pretendería cambiar el calendario y la ley, los tiempos y la ley, las fiestas y la ley, dice otras versiones, ¿verdad? Que Dios nos siga guiando con su mano paterna. Amén. Y que en la mañana gloriosa nos vamos a recriminar como ustedes no tienen idea. Siervos inútiles fuimos. ¿Pudimos haber aprendido más? ¿Pudimos haber hecho más? Y no lo hicimos. Cuando estemos frente a la eternidad y a las glorias que al pueblo de Dios le espera. Les mando un abrazo. Gracias por participar. Voy a pedir aquí a Altagracia. ¿Puedes tener la oración, Altagracia? Sí. Oremos. Gracias. Amado Dios, muchas gracias por este día que nos ha dado, por este estudio esta mañana, Padre, tan claramente expresado en tu palabra, Señor. Permite que nosotros podamos ahondar en el conocimiento de tu santa palabra para obedecerla, Señor, conforme sea tu santa y divina voluntad. Guárdanos, Señor, en tu divina providencia, misericordia, amor, perdón. Y permite, oh Dios, que nosotros podamos, conscientes, podamos hacer tu santa y divina voluntad. Amén. Bendice, Señor, a Donald y su familia y a cada miembro que está, yo digo miembro porque ya pertenecemos a este grupo, que estamos juntos estudiando tu santa palabra. Amén. Cúbrenos, Señor, con el manto de tu justicia, de tu misericordia, tu perdón, y que podamos entender tu santa palabra, que nos dé tu santo espíritu para entenderla y obedecerla. Sí, sí, Señor, muchas gracias. Bendice cada familia representada en este grupo. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias en el nombre santo de Jesús. Lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén.